Pero me ha dicho Lucía que estaba de examen. Eso, son las cosas marchando. Ni aún dentro mío. Nos lo han dado en bandeja. Vale, aquí lo pongo. Tú cuidarás. Venga, empecemos. Léete el mensaje. Hay una cosa que no podremos alargar mucho hoy, porque hay que ver, la he hecho gorda hoy, amigos, porque yo estaba, claro, pensando, el mes de noviembre, claro, el mes de noviembre, pero no pensaba en el día, que es hoy 24 de noviembre, me explico, la reunión será un poquitín más corta, porque nuestra hija, la Lucía, ya vive al segundo piso. Hoy hace cumpleaños y cumple 50. ¿Os dais cuenta? Ahora venga, léete el mensaje. Tiene 50 años de hija. Bueno, tengo un dos sobrinos. Son felicidades, ¿eh? Son padres. Claro, y Madalena, ¿no? Claro. Léete el mensaje. La familia de Jesús de Nazaret era pobre. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento de su hijo Jesús, entre otras cosas, María dijo: derribó a los potentados de los tronos y ensalzó a los humildes, y a los hambrientos los llenó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Lucas 1:52-53. Yo soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los amigos de Jesús de Nazaret, o sea, los apóstoles que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. La Virgen, María, y su esposo, José, eran pobres. Jesús era pobre. Y los apóstoles, incluido Pedro, eran todos pobres. El verdadero cristianismo siempre ha sido y es pobre. La Iglesia rica, o sea, el Vaticano Católico, en su jerarquía y sacerdotes, y con su presidente o jefe, al que llaman el Papa, que dicen que es el sucesor del apóstol Pedro, esta Iglesia ha proclamado a la Virgen María, Madre de Dios, y nosotros, la Iglesia pobre, aceptando que María es la Madre de Dios, nos sentimos orgullosos porque la Madre de Dios era y es pobre. Nosotros, los cristianos que formamos la Iglesia pobre, no estamos en contra de los dogmas o creencias de la Iglesia rica, pero tenemos el derecho y el deber, porque ya es hora de aclarar las cosas, de decir que la Virgen María era pobre y ha sido proclamada por la Iglesia rica como Madre de Dios. Esta es pobre. Cuando leemos lo que dice María referente a los ricos y a los pobres, comprendemos que María, su hijo Jesús y los apóstoles no están en contra de los ricos, como pudieran estar los seres humanos que están en asuntos políticos. La Iglesia pobre de Jesús, la de ayer y la de hoy, comprendemos que ningún ser humano puede ser cristiano y al mismo tiempo ser rico, porque trabajando nadie se hace rico, pero sí explotando al prójimo. El trabajo produce riqueza y esta se la quedan unos cuantos, mientras los pobres trabajan toda su vida por un salario. Esta injusticia social no encaja, no cabe en el cristianismo verdadero de la familia pobre de Jesús, el Cristo. La justicia, la paz, la bondad son sabiduría de Dios y esto lo vive cualquier ser humano que tiene al Cristo en sí mismo. Los ricos de todo el mundo siempre procuran enriquecerse más, defienden sus propios intereses y tanto los jefes políticos y religiosos, los cuales forman parte del capitalismo, siempre procuran alimentar su egoísmo, pero nosotros, los cristianos, continuamos haciendo un llamamiento a todos los pobres del mundo. Procurad tener las ideas claras, pensad por vosotros mismos, con ideas propias. No se trata de odiar a los ricos, pero comprended que nosotros, los pobres del mundo, no tenemos que dejarnos engañar por los ricos. La familia de Jesús, junto con otros apóstoles, son un vivo ejemplo para los pobres del mundo. Jesús dice, aprended de mí, y los primeros apóstoles, Pedro incluido, eran pobres. Repetimos, la Virgen era pobre, y según la Iglesia Rita, es la Madre de Dios, pero es pobre. Los obreros y obreras que en la actualidad formamos la Iglesia pobre, el verdadero y único cristianismo, aconsejamos a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, y si los ricos quieren ser cristianos, que tengan presente lo que dice Jesús. No se puede servir a Dios y al dinero. Pobres del mundo, procurad no traer muchos hijos. No aumentemos el número de obreros en paro, de gente que pasa hambre o de soldados para las guerras que organizan los ricos. En nombre de Jesús de Nazaret, de la Virgen pobre, de la Madre de Dios pobre, a todos los apóstoles pobres, ánimos amigos, ricos y pobres, buscad a Cristo, así sea, amén. Ay, esto ya dura unos 10 minutos, el mensaje este de hablado al periodista de Buenos Aires. ¿Quién tiene las cosas estas? ¿Miguel o María? Ponedlo en marcha. Ah, vale. Acabo de oírlo en Buenas Noticias Radio, dando información de Mercosur. ¿Ya lo han dado? Sí, conectan con Buenos Aires y él habla aquí dando noticias. Esto es muy importante. ¿Lo han dado aquí? No, esto no. Que el periodista este se oye aquí en Buenas Noticias. ¿Pero conexión vía...? Por internet, ¿no? Por el Skype. Muy bien. Ahora, a bailar. Algún inteligente lo ha corrido para el lado contrario. Oh, estupendo. Estaba corrido para el lado contrario. No, Fran Joan, ¿qué te pasa ahí? A ver, por lo revés, Miguel. Fran Joan, ¿y el bagre va a quitar? Está empezando la cara B y esto está grabado en la cara A. ¿Entiendes? Hay que darle para atrás toda la cinta. No, yo para que sabes cómo te sí, ya, ah, tío. Y ahora ahí no, ya van a venir, ya van a cortar otros. Bueno, hay que correr toda la cinta para el otro lado. Está corrido al lado de la música. No pasa nada. Pues sí, un minuto más. Bueno. Sí, de todas maneras, Cayetano, yo, tres minutos. Voy, mientras eso, voy a explicar algo con respecto a esto. Eduardo Pierce, que es el periodista de Buenos Aires, que tiene una radio allí y se conecta con muchas radios de otras partes del mundo, tiene conexiones con 27 países de habla hispana y de otros también. Entonces este señor, con la radio de Mallorca, con las Noticias Radio, transmite programas de directamente desde allí. Entonces lo del Mercosur, yo esta mañana lo he escuchado, a las 11 empieza el programa hasta la 1. Y de repente este locutor, porque yo le llamé, y me dice, que ahora mismo, después de esta canción, voy a poner la conexión con Buenos Aires. Y dije, vamos a ver qué voy a escuchar. Y resulta que Noticias, era de Mercosur. Y habla 3 minutos y corta. Y se notaba la voz del tipo este, que entrevistó a Cayetano el martes. Y yo dije, bien. Y entonces me dijo el locutor de aquí, de Mallorca, de Palma, esta radio, que sí, que era muy conocido Eduardo Pierce, que era un muy buen locutor, era una persona muy responsable. Entonces le dije, mira, yo lo que quisiera pedir es que sí, si en esta radio también van a transmitir esta entrevista que le hizo Cayetano el martes. Pues no lo sé, dijo, porque en mi programa no, me dijo, pero lo del Mercosur sí, la noticia. Y dije, ¿tú podrías llamarlo y a ver si podrían de alguna manera? Porque para que lo escuchemos. Mira, voy a llamarlo y veremos qué pasa. Veremos, yo insistiré, lo llamaré de nuevo, porque sé que tiene conexiones con muchas emisoras y con esta se ve que solamente da las noticias y tiene esa conexión. Antes tenía lo otro y ya veremos, ojalá, porque que la transmitan desde aquí sería bueno, porque la podría escuchar mucha gente en esta emisora. Pues claro, ya depende de lo que digan ellos y De todas maneras, Miguel ya hizo la grabación, el arreglo. Son 11 minutos. Positano Martínez, en Palma de Mallorca, en España, tiene 88 años de edad y se reconoce como descendiente de Jesús de Nazaret. Cayetano, muchísimas gracias por atendernos, muy gentil de su parte. ¿Cómo está hoy? Como siempre, vamos con el tiempo y la temperatura. Como siempre, estoy alegre. Eso es muy importante. Queremos preguntarle, Cayetano, ¿cómo llega a su conocimiento esa circunstancia, esto de manifestarle al mundo que usted es descendiente de Jesús de Nazaret? Cuéntelo, por favor. Muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, llegaron amigos suyos, los llamados apóstoles, y algunos familiares, a Mallorca. Yo soy descendiente de ellos. Este mensaje sencillo ha llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Después, la experiencia propia del Espíritu, del Cristo. Ese cristianismo siempre ha sido pobre, sencillo. La Iglesia Católica, que es una iglesia rica, no tiene nada que ver con este cristianismo de Jesús de Nazaret. Y es este, el cristianismo que predicamos aquí, iglesia pobre con otros amigos, es el mensaje de Jesús. Estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios, basta la oración íntima que produce justicia, paz, bondad. Esto es lo importante. Para estar bien en comunión con Dios, ningún ser humano necesita de otro. Sobran pues los sacerdotes. Ya Jesús de Nazaret dijo a la gente que lo escuchaba y a los sacerdotes de su tiempo que no era necesario. Además, dijo a los sacerdotes: vosotros no entráis en el reino, ni dejáis entrar a los demás. El reino de Dios es de los pobres, de los que viven del trabajo, no de la gente que explota al prójimo. No es el reino de las personas que tienen estudios de seminario, paga mensual, viven en palacios. No, la cosa es muy sencilla. El cristianismo siempre ha sido y es compuesto por gente pobre, gente que trabaja. Y un médico, un arquitecto. ¿Usted me quiere decir que esa persona que trabajó toda su vida, que se rompió el lomo, la espalda, y que hoy tiene un automóvil 0 kilómetros, o que pudo comprarse su casa, no entra en el reino de Dios? Trabajando, pero no se ha hecho rico. Este ser humano es ya un cristiano en potencia. Si vive la bondad, y cuando se vive la bondad, claro está, que no explota al prójimo, ama al prójimo. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, se entiende perfectamente. Hay algunas cosas que coinciden con lo que aparece en la Biblia y otras que no. ¿Cuál es el mensaje real entonces de Jesús, Cayetano? Se basa, yo diría, en la comunión con Dios. Y esto se realiza de forma íntima en la oración. Amar a Dios íntimamente y esperar uno mismo que tenga ideas propias del Cristo, del Espíritu. Porque el nombre que le damos es lo de menos. Buda, Cristo, Jehová, Alá, eso es lo de menos. Son nombres humanos. Lo importante es vivir en armonía con el Creador, el que nos ha dado siempre y nos da vida, que a todos nos ha puesto un cerebro para pensar. Y cuando pensamos y tenemos ideas propias, esto es el Cristo. Pero sobre todo, siempre, la base es la bondad, el amor al prójimo, no odiar a nadie. Esto es el verdadero cristianismo. La gente pobre en todo el mundo tendría que entender esto ya. Y los ricos, no es que sean tan malos como parece, es porque el egoísmo les domina y en lugar de tener en su mente a Cristo, tienen el dinero. Pero esto... Ahora, Cayetano, ¿cómo separamos dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios, al rico bondadoso y al pobre delincuente? Pero este rico bondadoso tiene que desprenderse de las riquezas que ha ido acumulando porque trabajando nadie se hace rico. Es a costa del prójimo. Y el que... Pero este pobre delincuente le domina la maldad, le domina esta cosa mala, porque quiere vivir también como los ricos, como... Y claro, se lanza a robo, a matar, y es porque le salta luz a unos y a otros. No es que el reino de Dios sea de todos los pobres porque son pobres, no. Es que pasa que los pobres, para estar más, están más cerca de Dios. Porque solamente... Hay seguidores en el mundo, hay gente que se comunica con usted, hay gente que viaja a Palma de Mallorca, hay gente que está en contacto con Cayetano Martí. Últimamente ha venido hasta un matrimonio de Nueva York, son mexicanos. Han venido gente de Francia, de Alemania, de Italia. Han venido a visitarme aquí sacerdotes católicos, un obispo católico, el rabino de la comunidad judía de Mallorca. Pero es más, ¿cómo diría yo? Vienen por curiosidad, por saber el qué de las cosas, pero a mí lo que me interesa es que el ser humano sea el que sea, aunque sea el Papa en persona, que busquen a Cristo todos, que vivamos todos la bondad, porque de tener la bondad en el corazón, cada ser humano, el mundo será o sería ya un paraíso. Falta Cristo, falta la bondad a todos los seres humanos. Es lástima ver este señor de Norteamérica allí con las guerras en el Irak. ¿Por qué todo esto? Para llenarse un bolsillo cuatro tipos que les salta lo más importante, despertar a un Cristo. Es nominal. ¿Usted ubica usted a su presidente, a Zapatero, que expulsa a los marroquíes? ¿Qué lugar usted ubica, y ubica en una posición a Bush de Norteamérica, qué lugar ubica usted a su presidente, al presidente de todos, con los inmigrantes, principalmente a los marroquíes, a los africanos? Todos los jefes militares, todos los presidentes de gobiernos, todos tendrían que tener la luz de Cristo. Esta gente que viene a buscar trabajo a Europa, a España, ¿por qué? Si hay personas que tienen en su casa, en su bolsillo, en su caja fuerte, barbaridades de millones, quién sabe la riqueza que está esa riqueza al alcance, no para ser ricos a nadie, sino para hacer las cosas que necesitan. El día que todos podamos tener... La entrevista ha cancelado, hay muchas preguntas faltando para hacerle, pero me gustaría, como un mensaje final, alguna recomendación, si se le puede llamar consejo, a la humanidad, a los oyentes de todas las radios para las cuales hacemos informes diarios, para lograr un mayor acercamiento con Dios. ¿Qué recomendaría que se dan a Martí desde Palma de Mallorca? Yo simplemente la oración íntima. No la oración en un templo, la oración íntima, que nadie sepa lo que te estás diciendo. A todos los que me escuchan ahora por la radio, a todos, rezad en vuestro interior, aunque seáis ateos, caramba, pensad en este creador y recreador del infinito universo. Rezad, orad si es necesario, pero dentro de vosotros mismos, y se despierta el Cristo, se despierta la luz, tienes ideas propias, tienes amor al prójimo, no odias a nadie y te conviertes en verdadero apóstol. Yo he trabajado toda mi vida de yesero y ahora con la reuma, artrosis, la vista que me falle, hasta el oído, pero me siento capaz aún para decir al mundo: levántate y anda, como decía Jesús. Levántate, amigo, de todo el mundo, tanto si eres rico como pobre, busca a Cristo y tú, pobre, verás que estando con Cristo lo tienes todo. Y tú, rico, dejando las riquezas para que sirvan para bien de todos, verás que esto es lo más importante, porque al fin y al cabo, cuando nos morimos, no nos llevamos nada materialmente más que los actos. Yo recomiendo pues esta oración íntima. Ánimos pues. ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué me decís, Eduardo? Bien, bueno, para culminar ya, en principio quería agradecerle a usted por esta entrevista, quería agradecerle por estas palabras, por habernos permitido, por supuesto, preguntarle en qué tipo de situaciones y de opinión con respecto al mundo. Y para ya culminar con esta entrevista, lo que quiero preguntarle es si usted atiende a la gente que quiere contactarse, que quiere saber más de usted. ¿Usted atiende al marginal, al pobre, se puede comunicar con usted? Cualquier ser humano del mundo que se comunique o que vengan. Hola, amigo Eduardo, de tenerte aquí, me gustaría, si puede ser, ven a Mallorca. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, vamos, señor Serrano, ¿vale? Nos vemos otro día, nos llamaremos. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Sí, ahora la pongo al principio. Para no meter la patilla. Pero esta mañana ha pasado una, dos mujeres que acaban de dejar a los niños al colegio a las 9 de la mañana. Yo estaba trabajando en la calle. Y de dentro del colegio, porque el seminario es muy grande, es el colegio San Pedro, se oía un perro, así como que estaba aullando, porque parecía que le estaban pegando, ¿no? Y yo, claro, yo no vi qué pasaba, pero oí, y las mujeres que miraban para adentro, parece que había niños por ahí, o mayores, no sé, dijeron, una de ellas dijo, hay que ver, qué mala leche tiene la gente. Yo digo, bueno, no me voy a meter en la conversación porque estoy trabajando y dirá, ¿tú qué te has creído? Pero mala leche tiene la gente, dijo. Joder, pues yo estaba barriendo, yo no le había pegado un escobazo al perro. Y ahí había un montón de gente hacía un rato y nadie le había pegado ningún perro. Y ellas dos tampoco le habían pegado al perro. Pero siempre, cuando se dice, hay que ver qué sucia es la gente, porque tiran papeles al suelo, ¿no? ¿O qué es la gente que mala tal, no? Sí, todos pero, pasan por el tubo igual. Pero siempre te excluyes tú. ¿Y por qué dices que todos la gente es todos los demás menos yo? Yo creo que no es muy correcto eso. Ahora, es decir, mira a aquellos dos tipos que sinvergüenzas le acaban de dar una pata al perro. Eso sí, pero no la gente. Porque si fuera la gente, no se podría salir a la calle. Sería un caos, un vandalismo, una cosa terrible. Pero no. Más o menos hay orden. Y luego hay siempre alguno que es el que te pega el tirón de la cartera o te pega, yo qué sé, o te hace cualquier cosa, pero la gente no. No obstante, la generalización son cuestiones del bagaje de los políticos. Pero es que en boca de Jesús, pues claro, también le ponen bienaventurados vosotros los pobres, ya generalista. Incluye a todos. también. Entonces, claro, no va a pormenorizar en la persona y en las características de cada uno, que es lo que ha dicho Cayetano, ¿no? Las personas que normalmente, aunque sean pobres, tienen que eliminar su egoísmo de sí mismo. De todas maneras, con lo que estabas diciendo y respecto a lo que el mensaje, ayer estaba comentando a Cayetano un artículo que saqué de internet sobre un tal José Picaza, que abrió un debate en internet sobre la pobreza de Jesús, lo tituló Pobreza de Jesús, Iglesia Pobre y la situación actual hoy en día. Entonces, este hombre escribió un artículo en Periodista Digital, me parece que se llama Religión Digital, lo publicó en otra serie de periódicos, y entonces él estudió que, o sea, con una serie de conclusiones de que Jesús era pobre, de que Jesús no manejaba dinero en una economía, pero estableció unas bases en las cuales, claro, era pobre, pero tenía una relación con los ricos, ¿no? Porque dividió la sociedad entonces entre los pobres mendicantes, o sea, pobres miserables o míseros, hablaba de mendicantes, que son los que predicaban, y luego los pobres que tenían más o menos una serie de fortuna, dijéramos, que son los que trabajaban y estaban sedentarios, que son el pacto que hizo Jesús con ellos, ¿no? Que no les negó el reino de los cielos, pero sí un pacto de que cuando yo vaya a tu casa, si no me recibes bien, pues sacudiré el polvo de mis sandalias y no pasaré más por allí si no me das de comer. Venía a decir esto, ¿no? Y entonces traspasaba este hecho a la actualidad de la Iglesia de hoy en día, que se le acusa de que es rica la Iglesia Católica, y venía a decir de que la alternativa es que la Iglesia ha de ser pobre, pero alrededor de ella se tienen que formar una serie de sociedades que manejen todo lo que la Iglesia dice que se tiene que hacer por y para los pobres. O sea, era un trequemaneje que no os podéis ni imaginar. Pero está muy bien. Sí, sí. O sea, entonces ella quedará limpia, limpia de toda. Pero bueno, creo que hablaba también incluso de que los predicadores, esta sociedad que se crea, sociedades o grupos tipo ONGs, no dijo así tipo ONGs, pero vino, se convirtió el asunto, en orden a la doctrina de la Iglesia, establecerían unas redes financieras para el soporte económico de los que se dedicasen a evangelizar. No os podéis ni imaginar, ¿eh? Yo creo que han cogido un poco la idea de que a lo mejor hay bastantes grupos de presión dentro de la Iglesia, o fuera, lo que se hace por aquí, que la Iglesia pobre, que la Iglesia debe ser pobre, que no hay otra Iglesia que no sea la Iglesia pobre y tal, pero claro, no saben qué tienen que hacer con todas las redes financieras que ellos tienen, con todo el montaje de riqueza que tienen formado, y a este se le ocurrió una especie de estructura en la cual la Iglesia quedase limpia de todo pecado, porque siempre tiene que permanecer pobre, no tiene que tener nada, ni económicamente, materialmente tampoco, no depender del Estado, pero sí unas redes alrededor que no sabemos qué conexiones tenían que tener con la Iglesia. Esto dice que habría que definirlo. Claro, las opiniones de la gente fueron variopintas, ¿no? De todo había, justificando, a favor, en contra, y algunos que coincidían con lo de aquí. Pero vamos, clarísimamente. Si Jesús era pobre, hay que ir a la pobreza de Jesús y hay que olvidarse de todos los demás. Yo no he podido intervenir en el foro este porque me salió en un momento que estaba tomándome la merienda en vez de irme al bar. Me puse a mirar internet y tomarme un zumo, ¿no? Y estaba mirando aquello y digo, joder. Digo, han cogido el título de aquí, la Iglesia pobre. Jesús el pobre, la Iglesia pobre y pan por un tal Picasso. Un rollo patatero de mucho cuidado, que se lo leía Cayetano. Me parece que estás tú, Juan, también. Sí, estaba yo. Ya te escuchaba, digo. Y yo digo, ¿será posible? Algo alucinante. Pero yo veía que era no entrar en el meollo de lo que se está diciendo aquí. Es no entrar en ese meollo. Es decir, hay personas o hay seres que viven la pobreza evangélica, que dijéramos, o esa Iglesia pobre, sin necesidad de estas estructuras, que en el fondo quien tiene que hacerse cargo de la asistencia de las personas que tengan falta de ella son los estados. Los estados, con todos los servicios públicos que haya, sociales o de atención a los necesitados o a lo que sea. Esto es lo que es la base que tenían que haber dicho desde mi punto de vista. La beneficencia se tiene que acabar. Pues mientras haya beneficencia no habrá justicia. Es una historia que va a... es la ecuación. Es una ecuación que no tiene otra... justicia no se necesita beneficencia. Pues ahí está, pues la historia que... Pero claro, tenía ganas de intervenir y cuando me da tiempo, no me tengo que quitar aquí al personal, a los pacientes, tiempo. Pero era un poco el darle vueltas. Yo creo que este hombre a lo mejor habrá leído cosas de por aquí o cosas que hemos intervenido en Periodista Digital, porque allí hay unos cuantos que se encargan de bombardear y yo soy uno de ellos, por siempre que escribo, escribo ahí. Gerencia y esto lo dejamos para María Gilda y otros nos metemos por otro lado, ¿eh? Y así vamos diversificando un poco la acción. Y es curioso porque me llevó aquello directamente, no lo buscaba y me llevó allí. Estaba buscando la riqueza de la Iglesia y enseguida me salió este artículo, ¿no? Porque uno justificaba, desde México hay un artículo de 8 o 9 páginas, no justificando, que hay que responder a los que piensan que la Iglesia es rica. ¿Qué hay que responder? No hay que responder nada, absolutamente nada. Hay que dejar de ser rico para que la gente no se pregunte por qué la Iglesia es rica. Esa debería ser la historia, ¿no? No he llegado a leerlo entero porque un tocharro que no podéis ni imaginar. Justificando que Jesús no estaba contra la riqueza, sino por el desprendimiento. Digo, De hecho, y no sé si visteis ayer un reportaje, salió en el telediario, una noticia, de una especie, lo han clasificado como secta, que le llaman las 12 tribus, que está, sobre todo, el mayor parte está radicada en Estados Unidos, pero tienen varios grupos aquí en España. Son personas que se presentan como los que viven prácticamente en relación al cristianismo primitivo. Y viven en una comunidad cerrada. Viven según el Nuevo Testamento, pero respecto a los antiguos primeros cristianos. Dicen que viven en el cristianismo primitivo, pero está siendo muy perseguido en Estados Unidos por la ley porque viven prácticamente herméticos. Los chavales no salen, no tienen comunicación con el exterior, van vestidos como los amis estos también, parecidos así, y bueno, dice, y lo que comentaban, para no comunicarse con nadie, sí que tienen páginas abiertas en internet. Se ve que el ordenador es una tecnología que entra dentro de los principios de ellos, ¿no? Se llama las 12 tribus, lo digo porque si alguno mira, y aquí en España tienen una sede en Irún y no sé qué sitio más. Y estaban mirando porque, claro, con los críos no van a la escuela, no tienen ahí una especie de educación muy cerrada y parece ser dentro de lo que cabe legal. Pero me chocó mucho porque era, dicen que son como los primeros cristianos y viven el auténtico cristianismo. Esa es la frase que utilizaron. Yo lo pillé un poco al vuelo haciendo zapping, pero lo dieron en el telediario de la noche. ¿No lo oíste tú, Cayetano? Pero esto es la Iglesia. De beneficencia, siempre lo ha hecho. Si quitamos lo que hay por África y por estos sitios, ¿quién se encarga de esta gente que está así? La Iglesia. Y ONGs, muchas, pero también ¿quién se encarga de todo esto? Pues la Iglesia. Porque el que tocaría encargarse es lo que tú dices, el Estado. Pero el Estado no se encarga de esto, sino que da dinero a la Iglesia. Y con esto que han hecho, gana más dinero todavía con esta financiación que han hecho. Porque allí los papeles, todo está para poner una cruz. Allí, no sé cómo están, porque yo no he hecho la declaración, pero me imagino que uno ha de poner o una cruz, o si no, se la pondrán allí donde vaya a dejar el papel, digamos. Pero entonces me pregunto yo, ¿qué estamos discutiendo? Si la Iglesia siempre ha sido rica. Porque podríamos discutir, Dios mío, ¿por qué esta gente pobre necesita de la Iglesia? Porque no hay justicia. Y tampoco hay justicia porque los cuatro mandabases o los cuatro dictadores que hay allí, pues se encargan de que no haya. Lo que hay son guerrillas y hay luchas y hay cosas así, pero nada más. Pero lo que hay más, y choca también, es la Iglesia Católica allí, que no hay testigos ni organizaciones. Lo que da ayuda a esta gente pobre es la Iglesia Católica. No, que no digan que es pobre, porque no es pobre. que se nutren de los pobres para hacerse ricos, sí, es otra cosa. Pero no son tontos. Si hubiera justicia, no importaría que estuvieran en ahí encima. La palabra iglesia pobre no es nueva, ni de Cayetano, porque yo me acuerdo de una revista que encontré, Triunfo, del año 75, me parece que era, y hablaba un cura de que la iglesia tenía que ser pobre. Y después en varios libros, de Bartomeu Ben Nasar, el canónigo de la Catedral de Málaga, decían exactamente lo mismo. La iglesia no tiene que ser la iglesia de los pobres, rica, sino tenemos que ser la iglesia pobre. Y tal, todo eso está en libros escritos hace tiempo, antes de que Cayetano hubiera dicho la palabra, ¿no? Porque no son tontos, de tontos no tienen ni un pelo, y saben que el cristianismo siempre ha sido pobre, el cristianismo de Jesús, por lo menos. Lo que luego se inventó es otra cosa. Entonces tienen que hacer tonterías y cuentos, que basta con echar una ojeada a las inversiones de la Iglesia Católica solo en España. Si quieres ver a Chile, verás las universidades que tienen, emisoras de televisión, de radio, colegios, y verás lo pobres que son, solo en Chile, solo en España, imagínate en Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, en fin, ¿para qué? Sudamérica en general, bueno, ¿para qué? Y claro, lo que pasa es que hay una cosa que se llama testaferros, es decir, si ellos, como Bill Gates, ¿no? Bill Gates, él no dirige nada, ni las ONGs que tiene, ni las empresas de Microsoft. Él vive tranquilamente y es pobre. ¿Cómo? No. Tú tienes testaferros por todos lados. Y la Iglesia Católica tiene atado esto y lo otro, aunque no figure ella como propietaria. De tontos no tienen un pelo. Ellos nunca han tenido la Inquisición. Nunca la Iglesia Católica ha hecho la Inquisición, oficialmente. Porque era el poder civil que aplicaba la ley, y ellos... Yo he leído algo acerca del tema, y la Inquisición no era de la Iglesia Católica, era del poder civil. Ellos se lavaban las manos y ellos simplemente ayudaban, ¿entiendes? Pero nunca ya lo sabemos. Entonces, nunca han sido tontos. Tienen las artimañas del diablo, como es, entre comillas, del diablo, que es lo que dice Jesús: sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto es mal procede. Entonces esta gente siempre, la palabra diplomacia vaticana, siempre con segundas y liando la cosa para que aparezca lo contrario. Ahora, engañar no engañan a nadie, todo el mundo sabe lo que tienen, sea directamente o con testaferros, ¿para qué? Pero claro, ese es el tema de la Iglesia Rica. Luego lees en el diario Qué, este gratuito que reparten por las mañanas, y pone: en Baleares o en Mallorca se podría eliminar todo el paro, dejar el paro a cero, simplemente eliminando las obras extraordinarias. No, y aún más, porque dice, hay unos 38.000 parados, me parece que ponía. Dice, y eliminando todas las obras extraordinarias, la gente que se contrataría, que serían 50.000 personas, aún faltaría gente. Y ese es el egoísmo de los pobres, compañeros sindicalistas de UGT, y que, así yo hago por las tardes otro trabajo, digo, ¿y por qué haces otro trabajo? ¿Lo necesitas? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Sindicalistas. Mira la conciencia que tienen. Compañeros de trabajo que lo tienen todo pagado, que podrían descansar por las tardes, las vacaciones. No, las vacaciones a trabajar. Por las tardes a trabajar. ¿Por qué? Ni saben por qué, porque no lo necesitan. Tienen su casa pagada, trabaja la mujer, ¿eh? Pero, fin meu. Y además uno de ellos, compañero que tiene la mujer chilena, digo, ¿qué? ¿Cómo está Chile? No, todavía no he ido nunca. Digo, ¿cuántos años? Lleva un montón de años con la chilena. Es que no tenemos tiempo, no podemos. Y tal, digo, bueno, pues nada, ánimos. Y res. Y, en fin. Pues eso era para el otro lado, ¿no? El egoísmo de los pobres que quieren ser ricos. Con lo del mensaje también, que también es la Virgen María pobre, pues tres cuartos de lo mismo. Yo es que creo que la mayoría de católicos ven a la Virgen como la ven en las imágenes. Yo no creo que la conciban como una mujer pobre viviendo allí en Nazaret y tal, como mujer de un carpintero. La ven como eso, como una estatua allí, que la llenan de dinero y guapa, y de ahí no... y eternamente joven. Sí. Y esto no me entra por ningún sitio, vamos. Si tu hijo tiene 30 y tú tienes 18, ¿cómo se come eso, eh? Vamos. ¿Cómo ven en Sevilla y en Huelva a la Virgen? Muy bien, la Macarena, el Rocío y guapa, y dinero ahí con un alfiler en el manto azul. Y siempre joven, preciosa. Sí, pero esto viene de aquí. Ah, no le hagas pensar a nadie. No quiero saber nada. Yo, la Virgen del Rocío, y a mí no me la quites y tal y cual. Ah, bien, bien, muy bien. Te quemas, pues, si le estás en la contra delante, ¿eh? Pues así está el patio. Si le criticas la muñeca, seguro que te hace un salchichones. La muñequita. Salchichones de los golpes que te dan. A mí lo que llega con no a llamarte la atención. Y Jesús lo ponen igual, tres cuartos de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo. Muy jovencito, en manto Sagrado de, Corazón. De lujo. Y luego lo que brillante. Las diferencias que hay que luego no se ven. Porque yo pienso que... Pero los de arriba van así, los hermanos mayores, pues que van de delante. Nadie les ha enseñado bien lo que es el Nuevo Testamento, lo que podía hacer Jesús. Yo cuando era normalmente que iba de penitente en las procesiones, me acuerdo que había una disputa siempre entre, no disputa, sino una especie de... Una riña. No, disputa en el sentido, no, te diría yo, una lucha entre los que iban, entre los que eran los ricos del pueblo y los que, la gente más humilde. La gente más humilde iba en cofradías, normalmente de barrio. Las cofradías de barrio eran, iban vestidos de saco, ¿no? Entonces tenían que competir con los de la Virgen. La Virgen iba con un manto súper bordado en oro y toda la mandanga, ¿no? Entonces todo el mundo aspiraba estar ahí entre los elegidos de la Virgen, ¿no? La Virgen. Porque eran los que llevaban las túnicas, eran de terciopelo y tenían que llevar ahí como una especie de báculo de estos raros, ¿no? De estos de estos super, con luces y tal. Y a mí me chocaba mucho porque en este sentido yo no me planteaba ni muchísimo menos la riqueza ni la pobreza. Yo iba allí como un mandado. Y yo pienso que la mayoría de personas pues van igual. Como nadie les explica que Jesús era pobre, que vino a liberar a los pobres, ni muchísimo menos pido un mensaje para que tú fueses una persona que no dependiese de los sacerdotes ni de la religión. Nadie lo explicaba, ni en los institutos, ni en las escuelas. Y es una pregunta que, si saliste de la norma, te pegaban una collaja que te dejaban en el sitio, cualquiera. Me chocaba muchísimo porque luego ahora lo ves cuando pasa el tiempo y aún siguen esas diferencias. Es curioso, ¿eh? Porque aún siguen los que veneran a la Virgen, que es la que manda a los ricos vacíos, justamente es la que han hecho más rica. Porque la imagen que más representan llena de oro en este país es a la Virgen, en los diferentes modelos que hay. Jesús lo suelen pintar a veces, el Jesús pobre, en Sevilla también, en algunos pueblos también, el pobrecico y toda la historia, pero la Virgen, pocas vírgenes hay pobres. Pocas. Ese es el gran éxito del catolicismo, de la religión en general, pero sobre todo del catolicismo constantino, que de un pobre que era banderín de rebelión pacífica y de amor y tal y cual, hizo todo lo contrario, le dio una capa de barniz, lo disfrazó y ocultó ese banderín, ese ejemplo para los pobres, lo ocultó y hizo nuestro Señor Jesucristo también lleno de oro y tal y cual, y la verdad es que les ha funcionado durante muchos siglos, más de mil años, les ha funcionado el Jesús oculto y la Virgen, o sea, la Madre de Jesús, oculta bajo una capa de riqueza para que no se viera. Pero parece ser que gente que piense igual sale, en todos los siglos salen. Es lo que hablaban esa tarde también con el canal de historia, los templarios. Han hablado un programa de los templarios y comentaban que tuvieron bastante rechazo los templarios con tanto grial y tanta historia. Lo que iban a buscar también era en parte el tesoro debajo del templo, el tesoro de no sé qué, de Salomón, no sé qué historia decían, que era una de las principales metas que ellos tenían también. Pero que para, ¿qué te diría yo? Para el seguimiento que tenían, para mucha gente, hoy en día hay este misterio que a veces encubre lo que es la magia de los templarios. Se sabe que eran súper sanguinarios, que eran muy sanguinarios, pero muy devotos. O sea, una historia de estas que defender a Dios por medio de la espada era una de las normas. O sea, que si tenían que ir a saco a matar, no en nombre de Dios y bueno, de los santos lugares. eran muy sanguinarios, y incluso en el pueblo sencillo tenían un rechazo enorme los templarios. Digo, es que, y luego vienen aquí la orden del Temple aquí con toda la historia de la gente moderna con tanto esoterismo buscando el misterio del Santo Grial, y lo han dicho así como que no dice nada. Es una frase dentro del texto que la chica historiadora comentaba. Y el otro día en M7 también era curioso que hablaban de los Borgia, pero tres historiadores católicos de aquí, de Mallorca. En M7, no, en el canal este de Mallorca, este es lo que han hecho. El B3. No, en el nuevo. En el Consell. Consell. Televisión Mallorca. Mallorca Televisión. Y hablaban de los Borgia, pero los tres historiadores, uno de ellos era un poco crítico y aún reflejaba la historia, pues las atrocidades, ¿no? Y las crueldades de los Borgia. Pero los otros dos, es que si nos ceñimos a lo negativo, no vamos a ver lo positivo que hicieron. Ojo, ¿eh? Uno de ellos dice, hay que mirar que ellos dieron pasos de progreso dentro de la Iglesia. Para no hablar de lo negativo, no, vamos a hablar de lo positivo. Que dieron un gran empuje a las misiones, que la apertura de los conventos, que no sé qué. Yo me quedé mirando, digo, esto me hace ya chirivitas en los ojos, me pusieron a cuadro. Digo, o sea, no, la Inquisición fue mala, pero la Iglesia hizo algo bueno. Pero bueno, ¿esto qué, de qué va? ¿No? O sea, es como en aquel momento no dijeron lo de la Inquisición, pero estaba yo paralelamente inventándomelo. Pero una, pidieron mucho trabajo al pueblo alemán. La madre, no hay que mirar lo otro negativo que hicieron. ¿Presentas a estos como historiadores? Pillaron el paro en Alemania, no ser que hasta era quemaron bueno. Al jefe de los jesuitas. No hay que mirar lo malo. Yo es que alucino, es que además se cargaron a todos. Las personas mayores, la gente que estaba sí. Mala, los de pero aquí, según la teoría católica, no hay, hombre, hay que mirar el contexto, no hay que mirar lo malo. Por el Bisbat de Mallorca, no, claro. Quitaron el paro en Alemania los nazis. De todas formas, la historia es siempre la misma. Constantino mismo, el que fundó la Iglesia católica, también mató a su mujer y a su hijo. O sea que, mucho cuidado, mandó envenenar. Y a lo largo de la historia, como es una institución de poder, pues ha tenido que matar para estar en el poder. Y esto de la Virgen María, ¿dónde está más? Es en Rusia. Del catolicismo de por allí, o ortodoxos. Ortodoxos y todo eso, bueno, o sea, lo que es de lujo, de oro y de templos, más que Jesús, más o menos. Y el catolicismo lo que hace es, bueno, hace ya, no ahora, sino hace tiempo ya empezó con esto, digamos. Empezó con esto, que es más la Virgen María que Jesús, antes que Jesús. Sí, allí. Por muchos católicos. Por muchos católicos. Hay que también rezar el rosario, también hay ventas cosas que son cosas de la Virgen María. O sea, que la ponen en un altar antes que Jesús. Bueno, y si ya dicen que la Virgen María es Madre de Dios, con esto ya apague y vámonos. Lo que Madre de Dios tendríamos que decirle, ¿de qué Dios os referís? ¿Al Dios de todo, que lo ha hecho todo, o a Jesús? Porque hay aquí muchos pobres que no entienden a esto, dirían, no, es de Jesús, ¿cómo? O dirían, no, es de Dios. Entonces los despertarías, porque tampoco saben a lo que se refiere. ¿Puedo contar un sueño? Hombre, ha sido bastante, ha sido bueno. Bastante largo. No sé si es malo o no, Pero nada, me centré en una cosa, ha sido muy, muy agradable. Y una parte del sueño, recuerdo que íbamos paseando por un sitio, íbamos un grupo de gente, y en un momento dado me giro y veo una especie de catedral o iglesia así muy grande. Y dejo a la gente y me voy para la catedral, ¿no? Y en el centro había mucha gente, ¿no? Que se ve que estaban mirando algo, ¿no? Y nada, me acerco y estaba Cayetano y el Papa discutiendo. Y no sé cómo es que en un momento dado le digo a Cayetano, Cayetano, ¿lien de donar un punt o quan dic, ma pare, ja t'ha guanyat aquesta batalla o no sé, saps? Una cosa així. Número ella. Però era un... El puesto era supergros. A més, jo tenia molt de llum. Vamos con un que no está no es guapo ni preferir, pero vamos, yo per jo ha estat molt significatiu. Estava en una espècie de reunió, així com estamos ahora. Y había conocidos y no conocidos. Quiero decir que prácticamente lo mismo que ahora. Pero yo estaba sentada en el valle. Y pensaba, digo, esto de estar sentada en el valle delante de tanta gente es un poco incómodo. Después había otro váter y otro joven sentado en el váter también. Los demás no me fijé mucho. Yo me fijaba ahí donde estaba sentado yo. Y después el de al lado también estaba sentado. Y olía muy mal la cosa. Y esto es el sueño. Debías estar creando mundos. No. Yo lo interpreto como una manera de que mi sombra, mi demonio, no está escondido del todo. Es decir, que está. Que yo lo veo bastante y vosotros también lo veis bastante, y esto creo que sirve para convertirlo en ángel, esta parte de mí, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Dime. No, que a mí me gustan tus interpretaciones. No, sencillamente. Se debe sentir a gusto porque estamos todos en casa, es como una familia, estamos todos reunidos. Y esta parte sí, lo que, claro, te sientes incómoda porque no estás haciendo algo normal, que sería estar en una silla. Claro, es algo que dices, ¿cómo puede ser que yo no esté en un sitio a lo mejor más normal, más simple? Pero si huele mal, no se tira agua, no hay agua que corre. Sí. Hay agua que corre. Sí. Eso está bien. Sí, sí. Yo después tiré el. Tiras el agua. Sí, porque olía mal y digo, vale, mal. Ahí. El agua corre el agua. Sí, eso sí. Es bueno. Sí. Es positivo. Siempre el agua que corra, sea en las circunstancias que sea. Yo a veces cuando hablas de sueños, de agua, yo siempre te pregunto, ¿agua limpia o sucia? ¿Qué corre? Y tú me dices, no, es agua limpia, que se mueve, tal. Eso es siempre el sueño, que haga agua, que corra, sea la circunstancia que sea, está bien. Siempre es bueno. Siempre es mejor que agua sucia. Me gusta cuando comentas con los sueños. Y había pensado, digo, hoy no, pero ayer cuando lo soñé, digo, ¿lo tengo que contar o no lo tengo que contar? Y ya se me había olvidado. Pero ahora, yo de estos sueños he soñado tantos como el que tú has soñado, pero en medio de la calle, con una taza sentado. ¿Ah, sí? Sí, más o menos es lo mismo. Te digo, la sensación. Y últimamente los toros, no te digo nada, sueño con toros que persiguen y suben. Y busqué en internet un día lo de los toros, pasiones desbocadas, digo, ya nos faltaba. Digo, pasiones desbocadas. No, yo mis últimos sueños son de agua, por eso te decía. La sorpresa. Pues aquí estamos en sequía, Mario Rosa. Sí, no, lo mío me lo toco madera, mientras sea corriente y limpia, no hay problema. Y ir desnudo con una camisa cuando te la puedes bajar. Que estás, digo, pues. Y yo voy desnudo. Y una camisa que me lleva mucho intentando bajármela y que no me la bajo. No, yo también que voy desnuda, así que voy por la calle desnuda. Pero vamos, no me preocupa nada. No, pero yo es que yo. Digo, pero ¿cómo es posible que me hago así? Porque no estás mirando. ¿Por qué voy de carla? Me dejo los zapatos de mi casa y voy de carla. Tú llevas camisa. Me dejo los zapatos por todo. No, a veces no lo digo del todo, pero realmente digo. Y una camisa que intento bajar, me dice, no me puedo bajar. Y, la gente, y siempre mucha gente. Mirándote. Qué bueno, qué divertido. En fin. Yo encuentro que todos estos sueños son una maravilla. Un disparate. Son para cagarse. No. Y somos de eso. También. En internet te lo pasas pipa porque hay una cantidad de interpretadores de sueños. Sí. Que empiezan ahí por la ventana. Describa su sueño, pone una palabra, y empiezan a salir respuestas. Luego vas a otro interpretador y te dice lo contrario. A lo mejor es que cada uno interprete los suyos, eso está claro. Y luego te vienes a Cayetano y ¿qué programa viste ayer en televisión? ya la liamos. Ay, señor. Digo, no os quejéis si tenéis estos sueños tan maravillosos, tan de Hollywood, porque hay otros que no tienen de estos sueños. Pepe no tiene casi nada, y no. Yo no los tengo de abajo, porque yo me voy a una discoteca de abajo, no de arriba, no lo entiendes. A pasarlo pipa, de otras maneras, pero vaya. Esto, según Dios, aquel día estuve en la catedral, hace mucho tiempo, digamos, de esto, hace ya unos años. Pero yo no estaba tampoco, así es que tampoco te lo puedo decir, o sea que... Ay. Estaba dormido, pero no estaba allí, o sea, es una cosa rara, yo no sé cómo estaba. Medio dormido, pero no estaba allí. Solo medio caigano. Yo cuando... Y dice, ¿quién va a subir? Pues este, ¿eh? Yo cuando antes o cuando es que hablo, mundo doy. Doy y se coina, y doy y me doy, y voy siempre a sentir que se coina. Morir, se hace costar. ¿Eh? Y me doy. No, todo se va y no me tranquilo. Ah. O sea, que tiene que ver con las bandas. Porque mi madre antiguamente... Mi madre antiguamente siempre llamó de... No, el pot dormir de la banda del cop. Sí, señor. Porque se aplasta. Se aplasta. Con el cuerpo. Yo nunca duermo del lado izquierdo. No, tampoco. ¿Te gires? A veces para calmarme un poquito, sí. Si estoy un poco como nerviosa. Y cuando ya estoy bien... al otro lado. Oh, yo duermo tieso, recto. Y yo de los dos lados, primero de uno y luego de otro. Cuando yo duermo y cuando estoy levanto. Se va a dormir, que ahora no apodaste, que ahora te montes coche y se va a dormir un tronco. Me cago un poco muy bien. Mi marido. Verduras en cenit y no pide poco dormir. Mi marido, digo, parece envidio, parece un robotín. Se desconecta de todo, de los problemas del trabajo, de lo... Toca el sillón, ¿eh? Escenar. La cama, a la una y media, donde se vaya. Qué envidia. Yo digo, no, no, no, no, no. En mi habitación hay unas 10 ovejas, no más. ¿Te puedo decir? Al contar de ya... Yo tengo 3 o 4. 3 o 4, menos todavía. Yo me echo en la cama... Yo soy pobre, hasta para eso. Yo con 10 ovejas no hago mucho tampoco. Yo podría contar todas y las matemáticas se le dicen. No, porque es un pastor que tiene mucho. Se me dio lo mismo a la gana de dormir. Fue un trabajo. Tarda mucho en dormir. La media es entre los turnos de trabajo, de día y de noche. Allí me mantiene despierto. La cafeína. Yo me paro de pie. A las 7 de la mañana estoy de pie. Yo me muero. Has de estar así, ¿ves? Así encima de la cama, pensando. Cuando venga la hora de dormir, te giras a un lado derecho o a la izquierda y más o menos ya tú duermes. Maestro, me aguanto de... No, yo es que a veces a la maestro dice, aguanta hasta la una y sufre. Cuando llega el sueño, pues venga. Pero tienes tiempo de pensar, de meditar, de hacer oración. Yo digo, a ver, esta noche se me ha ido la cabeza. Esta noche sí, voy a, cuando me acueste iré, pensaré y haré... Me acuesto y adiós. No hago nada. Desconecto. y al día siguiente, bueno, esta noche no, pero mañana, y nada, yo me meto a la cama. Yo no estoy con la directa y bien, pero la mayoría de noches me meto a la cama y no. Me despierto entre 4 o 5 veces, y aún durmiendo es cada 1 y media de las 2. No me da tiempo a pensar. Y bueno, te digo, la mayoría de noches. Cayetano, no sé si al final vendrá, pero hay un compañero de trabajo que miró la entrevista en el Última Hora y que quiere venir un día. Que venga, ¿eh? Cuando quiera. Yo le hablé de ti hace tiempo y tiene también mensajes tuyos porque yo se los di. Y vio la entrevista y me dice, tú, este hombre... Tú Cayetano lo conoces, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Dice, es de lo que... Sí, sí. Dice, ah, vale, vale, vale. Dice, no, pues quiero conocerlo. Es que yo voy a Bogotá, Javier, que va a estar por el mundo el diario. Ah, fue por el diario. Fue por el diario. Y voy a Bogotá en Salota. ¿Pero quién quiere más interesante, él o ella? Él. No, él no. Ella. Ah, porque va a cridar a ella. Sí, él va a gritar. Porque ella es más... Pero ella, él me ha dicho Javier, entonces, por eso son todos más espiritual, más sencillo. Ella, yo no. ¿Y ella que es extranjera? No, mallorquina, maestra de escolas. Es arbona. Ah, vale, vale. Es que cuando la he oído al principio hablar. Maestra de escolas. Pero bueno, me equivoco. Pues, que un día quiere venir y... Dice, no, quiero venir a la reunión. Digo, hombre, yo... ¿Eh? Yo por aquí, pero no... Yo te diría un día primero a conocerlo y luego, pues, venir a la reunión. Más que nada para que estés más en el ambiente. Yo no hablo con la puta. Que vendrías de mis carreras, no sé dónde, Blanquerna o... Una trubacilla de Blanquerna. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado con esta gente? Yo no. No, no somos tan espirituales que eso. Sí, que en un momento determinado te has aturat. Això sí. Jo sí que som... Ja has estat una estona així sense dir res i després els ja has dit això, que havien estat a Israel. Que havien estat o que eren de família d'Israel. I després els ja has demanat el nom, el llinatge. I és que resulta que este xico, el Muñoz. Oh, sí. Pues Jiménez. Hostia, Jiménez. Mi hijo. ¿Eh? Muñoz, me Jiménez pedido. Muñoz. Muñoz Jiménez. Hostia, hijo mío. Y el de ella es buena. Pero ha sido un ser, un poco, que maestro, ¿cuál? No, los dos. Claro, como siempre, me he emocionado y un poco. Y ya es hora, yo creo que para todos, que no veamos tanta suerte, tanta casualidad. Yo creo que está más cerca de decir lo que dice María. El maestro mueve los hilos. Y siempre, claro, estamos con aquello que a veces lo hablamos con Tomeu. Transmisión de pensamiento, telepatía, pero yo paso por encima de todo esto. Y, el Cristo, el Maestro y punto. Roqueta, no, vam dir algo, si l'has escrivat, o no, el Cristo, o vull dir Déu, va dir la Bíblia que vendran gent però de, poden ser d'Israel, poden ser musulmans, poden ser de la quinta lluna, que també estarien allà a Israel, no? Perquè no tots se'ns ha pedidors. Hombre, jo no entenc cap que siguin d'Israel, no pareix. i estic aquí també. I pot ser uns altres d'Espanya o uns altres d'una altra banda que també, o sigui, esto no quiere decir que sean de Israel precisament, de todos los que vengan. Que estuvieron allí en tiempos de Jesús, podría ser, ¿no? Que es otra cosa. Que estuvieran más cerca o más lejos. ¿Qué te parece, Edano? ¿Qué me contestas a esto? Que no lo sabes tampoco. Dios se ríe. Pues vaya, te hago una pregunta normal y corriente. En una mente. Y algún chino, a lo mejor. En un mensaje hace años me parece ya, que ya estoy hablando de la Jerusalén. Sí. Y Jerusalén somos nosotros mismos, ¿no? Es todo el mundo, es, y lo que se acerca más es aquello de cuando Jesús dice: así como tú y yo somos uno, que estos entiendan que todos somos uno. No, aquellos que sean, como que sean, si lo somos. Claro, las palabras que os hablo son verdad, son espíritu y es lo difícil de entender, pero hay que entenderlo así. Que es la nueva Jerusalén. Y yo reuniré las 12 tribus, por ejemplo, de Israel. ¿No puede ser algo de esto también? Es toda la humanidad, todas las humanidades, es todo el universo. Exacto. Claro. Los seres humanos, y sobre todo esto, las religiones, y después los partidos políticos a dividir a la gente y a la tierra, si todos somos uno con la tierra, con los animales, todos somos uno. Pero claro, mientras estamos aquí hay que pensar las cosas y hay que decir las cosas y, en fin, lo que uno piensa, lo que siente. Y no hay que enfadarse con nadie cuando uno te hace la contraria. Hombre, si es para perder el tiempo, no. Esto es que dicen espíritu de contradicción. No, esto no sirve. Pero si son ideas, todos tenemos el derecho a opinar. Pues sí, tenemos todo el derecho. Te he preguntado esto, a ver si vendrán de otras partes, o si vienen de otros sitios, o si hay las 12 tribus de Israel, o la antigua Jerusalén, que tú has dicho, que también se ha escrito en periódico, en revistas también. O la Jerusalén es uno mismo, es el ángel, y no es el demonio cuando se vuelve la persona hacia el Cristo. A ver, puede ser todo esto. Bueno, lo pensaremos esta noche. Porque todos los de aquí no llevamos apellido israelita, algunos, me imagino. ¿O sí? Yo no sé nada. ¿Yo? Bueno, si hay que clasificarlos con eso, vamos bien. De todas maneras, creo que eso yo lo vi en Tel Aviv. Que yo lo vi en Tel Aviv, en la universidad. Yo creo que eso no es lo importante, porque sí. Si Dios tiene que ser tan selectivo, pero, para decir a este sí porque estuvo allí, el otro no porque no estuvo allí, todo, pero no, o sea, parece que el mensaje sería muy poco universal. Hay un archivo de apellido mundial. Eso es absurdo. Yo la idea principal que saqué precisamente de lo que se llama Tierra Santa, cuando yo volvía, Tierra Santa es cualquier lugar que tú consideres que te sientes más feliz y a gusto. Al lado ahora, de Israel. Si quieres darle énfasis al mensaje y en un momento determinado considerar, porque Cayetano, lo que pasa, o sea, a nivel personal, a mí me puede decir, bueno, tú estabas allí, y yo puedo decir a mí mismo, pues bien, pues bueno, no sabes nada. Pues vale, pues tú lo dices. Pero no puedes hacer nada más, a no ser que tú tengas una visión interna o una experiencia de que algo se lo está diciendo a ti. Porque si tú no vives el mensaje, ya te puedes decir, has estado hasta que, yo qué sé, os ibais de copas con el maestro. Oye, primero, pues muy bien. De tazones, o de copas, o de lo que sea. Pero es que no sirve de nada. No sirve de nada si tú... Ahora yo lo que tú les has dicho esta tarde... A mí me lo dices el primer día que yo llegué aquí, digo, este ha perdido los tornillos por el camino. Y me lo va a hacer perder a mí los pocos que tengo. Porque sinceramente, o sea, como enganche, puede estar muy bien. Como enganche, en un momento determinado, sí, si tú vienes por la historia de la sugestión del fenómeno, pues muy bien, quiero buscar a ver, porque a mí alguien me preguntó en Establishments, oye, ¿y esto de Nostradamus se refiere a él? A mí no me interesa esa opinión. Si se refiere a él o no se refiere. A mí me interesa el mensaje. ¿Qué es lo que has visto tú? Todos somos Cristo, todos somos Dios. ¿Te dice esto algo? Si no me comentas de esto a mí, que Nostradamus diga que las cartas sobre la mesa y que de la isla del Mediterráneo... Pues, ¿qué quieres que te diga? Como que Jesús era bajito, gordito y cojitranco. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que es una cosa que... A mí, claro, al principio me interesaba el fenómeno, que si los ovnis, que si el viaje astral, que si pum, que si pan, bien, muy bien, pero como yo eso no lo vivo y no soy consciente, pues pasa a un segundo plano. Tengo que mirar lo que yo puedo vivir del mensaje, lo que es el cristianismo, a lo que puedo llegar yo. A lo demás, como que lo dice Cayetano, si viene por añadidura, que lo dice la Biblia, pues bien. Y si no viene, ¿cómo voy a perder el tiempo en esto? Eso es parte de lo que me dice María. Dice, es que aquí os empeñáis siempre en predicar algo sobre Dios, sobre si existimos después de, antes de... A mí eso no me preocupa. Si me muero y hay esto, pues bienvenido sea. Pero perder el tiempo preocupándome si está o no está, o si viene o no viene... Pero déjame que termine. Pues, sinceramente... Yo pienso que la vida la hay que vivirla con respecto, eso es lo que me dijo un día y me lo he repetido muchas veces, respecto a los sentimientos que uno tiene, muy bien, amas la vida, lo bonita que es, el sol, intentas ver a las personas, hacer el bien, luchar por un estado de justicia y punto, pero preocuparte de cosas que no sabes, si van a ser o cómo son o cómo serán, si municipal, si menudas cábalas hacemos. Cuando me preguntan sobre la parte fenomenológica de toda la entrevista, pues no te responde. Me interesa más lo otro, el mensaje. Que Jesús no resucitó, que es lo más lógico y lo más normal. Dentro de un mundo donde la magia es magia y es truco. Pero lo que sí es verdad es que no hay... Yo me quedo más con el mensaje, con lo que claro. Es el estar bien con Dios. Esa es la historia, y acudir a Dios directamente, o sea, ese diálogo continuo, esa oración continua, esa vivencia continua con Él. Ahora, que luego hay algo más, yo lo que no voy a hacer es negarlo. Es que nadie se trata de que lo niegue, pero... No lo digo por nada, yo lo digo al aire, lo digo... Lo que yo no puedo hacer es negarlo, porque es una contradicción. Es una contradicción porque... No digo nada, no estoy diciendo la verdad, porque yo, como no lo sé, no puedo ni afirmarlo ni negarlo. Dejo la puerta ahí abierta al escepticismo. Y si sé algo alguna vez, pues muy bien. Yo siento que sí, pero es como decir, yo sé que algún día aprenderé matemáticas, porque yo sé que es posible, porque yo siento que es posible, pero bueno, por ahora no la sé. Pero yo sé que puedo saberlo, porque a lo mejor ahora yo me estoy enredando o estoy dedicando el tiempo o mi vida a otras cosas que no es esa matemática. O sea, es que eso es un poco ser honesto con lo que uno vive. O sea, yo sé que eso es posible, primero porque es un ejemplo Cayetano y otras cosas, y no solamente eso, porque digo, pero ¿solamente hay esto? ¿O hay algo más? Pero eso queda dentro de interrogantes. O sea, la comunicación, la visión, la audición, ¿es solamente esto o hay algo más? Pues como no lo sé. Hay que abrir la puerta para todo. ¿Hay otra forma de comunicación? ¿Hay otra forma? Yo siento que sí. Ahora, pues no lo sé. Así como el infinito, el universo es infinito, yo pienso que hay cosas que pueden ser infinitas. Pero bueno, no lo sé. No lo vivo por ahora. Es por eso que he dicho de esto de los nombres a esta gente. Si por esto, como dice Castro, se van contentos y ya están alegrados porque estaban allí o son de este nombre o que vienen de Israel, pues mira, allá ellos. No, pero otros que no vendrán de Israel, a lo mejor harán las cosas más positivas, vendrán más, irán más hacia el Cristo. Es eso lo que pasa. Pero esto es como... Esto no lo sabemos. Tú tampoco, ni yo, ni nadie, digamos. Bueno, yo nadie no lo sé, Juan. Bueno, yo aquí... no sé la gente cómo vive. Yo no lo puedo decir, Juan. Bueno, pero tú yo puedo decir que tú igual que otros, igual que yo, tendrás tus problemas, que a veces lo has comentado aquí. Claro. Mentales, pero, psicológicos... Pero no cada porque... cual los tiene los suyos. Pero no porque yo no lo viva... Y no porque no vayamos hacia el Cristo. Ya, vayamos Juan, todos allí, pero digamos. No porque yo no lo viva... Yo no sé ni no lo puede está. Vivir otra gente. No porque yo no lo viva o tú no lo vivas, no lo vive nadie más. No, pero quiero decir, si por esto se han autogestionado, ya va bien, una buena expresión. Ya, pero, esto pero es como... quiero decir, si como Cristo se lo ha dicho de esta manera, mucho mejor. Se lo ha comunicado ya a Cayetano, yo también lo he visto, que estaba así un poco parado, emotivo, y se ha puesto... Está bien. Ah, pues eso es normal. Esto está bien, o sea que no pasa nada, pero quiero decir... que luego continúas tú en este en el caminar este de ir hacia Cristo, lo veremos pasando el tiempo, esto es fácil de saber. Pero esto es como, por ejemplo, mira, yo esta mañana llego al trabajo y nada, llevaba la radio, he llegado 10 minutos antes, que es raro porque yo siempre llego puntual, siempre llego en punto, y daban la noticia de que el personaje este de el que hizo de abuelo no, de persona mayor en Cinema Paradiso ha fallecido, y ponían la música del Cinema Paradiso, y a mí como la música me emociona, la música del Cinema Paradiso siempre me hace un nudo en la garganta, siempre, y digo, ¿cómo es posible? Y te digo salir del coche porque digo, es que me voy aquí a ahogar, porque es que digo, joder, ¿cómo es posible que esto me pase? O sea, porque es así, o sea, siempre que la escucho, y pues bueno, no, pero te tengo que decir porque mi segundo apellido es judío, pero no por el hecho de mi segundo apellido ser judío, ni por el hecho de estar aquí y conocer a Cayetano, ya tengo el Cristo. Es que eso es como el que va a misa. Es que los que son mallorquines, perdona, y tienen un apellido también judío. Se puede decir que son mallorquines también. Tienen un apellido judío, muchos, pero es como que hay. Es el hecho, el ejemplo que claro. muchas veces pone Cayetano, el hecho de ir a misa, y no, ya no estás eso... exculpado, ya no eres el más bueno del mundo. No, ni por venir aquí eres el más bueno del mundo, ni mucho menos. Pero lo que sí es eso, porque esto es como ir a misa. Ir a misa, escuchar un poco a Cayetano, con perdón, con la seguimos nuestro ritmo de vida. Yo hablo de mí, Bueno, no hablo de nadie tampoco. No, yo lo vengo a decir por eso, por el hecho por de estar aquí, lo digo. No es, y aquí no tienes la panacea. La panacea es el mensaje. La panacea no está aquí. No la panacea es el mensaje y lo que él dice. Luego es lo que tú vives. Claro. Que eso es lo que... Lo importante. Es que lo más importante, si lo verdadero. Dios pondría como lo dicen aquí, a nuestra mano, que lo importante fuera que viésemos más o vislumbrásemos más la otra vida para no después olvidarnos de lo que tenemos que verdaderamente hacer, que no sea de esta vida. Por algo será, se supone. Claro, pero si yo lo dije, pero es que es como lo que le ha dicho a esta pareja. Tenéis la gran oportunidad. Porque yo siento que esto es la gran oportunidad. Yo lo siento así. Bueno, no menos 22. Tienes que tener en cuenta también lo que significa para ti que olvidas mencionar. Pero yo sé que esto es un pedestal. Esto es como aquí un Hola, chiquito. Yo no puedo porque el gluten no me va bien. No te va el gluten bien. El gluten no me va bien. Ha pasado del gluten al gluten. Parece que me estoy volviendo celíaco alérgico al trigo porque hasta la vida. La próxima. Yo no lo largo los años, ¿eh? ¿Eh? Yo le he leído. Te lo digo porque yo me he hecho las pruebas genéticas donde. No me. La próxima. La próxima. Para hoy. La próxima. ¿Y Antoni? No. Yo también, venga. ¿No? Queda suspendida. No. No hay próxima. Sí que está. Venga, en casa de ella. En casa de María. En casa de ella yo. María me. Yo la próxima sí, espero. La bella. Yo te seré la próxima. Vale, porque yo había leído que no había más prueba que la de biopsia de intestino. No, yo seguro que me va a meter a mí un aparato y cortar mi intestino. Hay una que tiene el 90% de. Soy celíaco o alérgico al trigo, que también puede ser. Que luego puedes comer avena, cebada, porque es el trigo solo, no al gluten. Sí. ¿Dónde quieres sentarte? En la butaca. En la butaca, quieta, ¿no?